ver, baby, chula, no te quites. El aire que respiro no es lo mismo si no existe. El cielo ya no es azul, de día que te fuiste. La comida no me sabe igual, dame una oportunidad. Pa' comprarse tu cuerpo entera, chúpate de amplia cabeza. Mucha rosa, mucha vela. En esto soy un animal, no me gusta la selva. Me gusta limpiecita pa' comerme la completa. Pura satisfacción, yo te brindo de la buena. Se ti ya le congelé la luz. Cali, nos envían fotos de lo que están tomando con el parche, bailando, y nos etiquetan arroba la mega Cali en Instagram. ¿Con qué nos vamos? ¡Uash! ¡Súbanle a bailar, hombre! Si son tal vez ya no se ve el sol, que hicieron un favor, no, que llevarlo a su casa a conseguir alcohol, a conocernos mejor, y se dio cuenta que ya tenía un plan, una vida loca para ella, eso es normal, yo se lo ofreció fuego bien charlatán, así, supe si estar solo, mirándonos los ojos, perdiéndonos por un rato, haciendo más sensatos, a lo largo de solo minutos. Disfrutando todo el asunto, porque queremos estar juntos. Antes que te pase a caminar, nada va a ser. Con las ganas me dejó, y aunque no le quedaba ese guille, en el espejo y le dije, solo, mirándonos los ojos, perdiéndonos por un rato, así como sentados, a lo largo de solo minutos, descifrando todo el asunto, te pegues lento. Quiero que en la pista baile. Me vuelvo loco si tú no estás. Sin ti la nota se me va. Si se acaba la botella pide más. Si quieres fumar y una libra pendurá. El chofer afuera por si algo se da. Se da. Tú y yo en una teta. Ella loca. Así te invito a bailar. Tú y yo en una teta. Quedas un poca. Solentando a ver si se da. Tú y yo en una teta. Ella loca. Así te invito a bailar. Tú y yo en una teta. Quedas un poca. No estoy peleando sin tocar el suelo. En una nube, la nota te sube. Suena arriba que aquí no llega ni nube. Llega a moverme, siempre te activa. No quema indica, siempre se activa. Te traigo el canto, me mira para atrás. Llegó la hora y ya te quiero más. Pero aquí tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitaminas para las pupilas. Toda loca pidiendo tequila. Y esto no termina, pero aquí tranquila. Que lleguen tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitaminas para las pupilas. Toda loca pidiendo tequila. Pero la mía está en una nota. Mira loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota. Que es un poco, calentando a ver si se da. Al party llegué bien al verte. Las mami tienen haciendo piquete. Ay, cariño, yo tengo el billete. Son mías sin ponerle billete. Déjate llevar que llevo un biche de Borinque en Beria. Representando bien duro para los que están en la de ella. Lo que nadie se esperaba la clara. La vida super meta pa' mi linda cara. Oye, traigo de todo. Agua o cosas de cobre. Y ya de nunca se va de todo. Quiero que ella mueva su cuerpo. Quiero que la pista baile. Quiero tocar tu cuerpo. Quiero que lo bailes esto. Quiero que ella mueva su cuerpo. Quiero que la pista. No te malas baile, mija, vamos a darle lija a tu botija, que llegue el que la cocina castiga. El dueño de este mazacote, a fuegote, en lo que traigo es chulería en bote. Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma. Y la gente pone junto solito de espalda, vamos a hacerlo con la ropa puesta. Que no tan asqueroso que hasta apuesta, lo que hay es yenga. Musical pa'l mundo, si yo no sé, yo no abundo. Oye, Pachimán, que te llegó el cambumbo. No te me pongas fortuna, ahora viene más que todo. A dueto con Calderona. Quiero que llame pa' tu cuerpo. Quiero que la pista baile. Quiero tocar tu cuerpo. Quiero que lo bailes lento. Quiero que ella mueva tu cuerpo. Quiero que la pista baile. Quiero tocar tu cuerpo. Quiero que lo bailes lento. Bailalo lento. No vinimos a comer cuento. Ando contento. Pero sin el calmamento en la vallarte. Nena, no te me acobarde. Tengo bien pesado el buen grande. Con el llante. Oigan pa' que lo mangue. Y los que me deban comenzarte colaborando. Por la herida los tengo sangrando. Y es que Borinque me está apoyando. Quiero que ella mueva tu cuerpo. Quiero que la pista baile. Quiero tocar tu cuerpo. Que la estoy pasando así de bien. Por ahí me están enviando muchos videos, fotos de los parches que están gozando las tandas de la Mega con Carlos Serna. Ay, vamos a gozar, vamos a perrear, vamos a perrear como le gusta. Hasta abajo, niñas. Ay, vamos a gozar. Mientras baila se toma un shotcito. Aquí en la disco, que suben las mujeres, que paren brinco. Se peguen, que bailen mi reggae, luego que suene. Tú eres mi nena, yo soy tu nene. Y hasta abajo, dale al movimiento, más. Y hasta abajo, que no estoy sintiendo más. Yo soy como la brisa que te acaricia. Como un beso en el cuello y quítate la camisa. El amor físico, yo quiero ver físico. Déjame ver, chico. Reggaeton aquí en la disco, ma. Si tú quieres bailar, si tú quieres perrear, ven pa' acá, que llegaron los del fly. Dile que no. ¿Vamos a qué? Vamos a gozar, vamos a gozar. diosa. Vamos a perrear, vamos a perrear. Como te gusta, ya quiero olor. Sé que mi voz te pone caliente. Vamos a la disco a tomar agua ardiente. Pégate mami al ritmo de frente. Suda los cuerpos, el rastrillo se siente. El M Black, lo nuevo en el party. Te estoy esperando en la cama, tú sabes. Para el bellaqueo formando el destrave. Vamos de grita, enseña lo que sabes. Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a perrear, vamos a perrear, como te gusta, como lo elementa. Ajá, ajá, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a perrear, vamos a perrear, como te gusta, como lo elementa. Ya los pillé, ya los pillé bailando, ya los pillé tomando, comiendo. Tranquilos, aquí se vale todo. Es el Descualquiere, las tandas de la Mega con Carlos Serna. ¿Con cuál nos vamos? Uy, no. Compositores. Ay. Pero este género depende de

baby, ¿por qué tú sigues ahí? Me incomoda ahí. Escápate conmigo, nos vamos del fey. Tú queriendo irte y no te deja ahí. Ando bien, pero no te hace ver ni no fijas tanto. Deja el sarcasmo. Que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación. Con él no siente satisfacción. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que no lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero no te sabe comer. Si no puedes, no vas a volver. Así le pasó a más de uno que probaron la Mega Cali, estaban en otra emisora, nos probaron a nosotros y se quedaron en especial por los weekend brutales que tenemos con las tandas de la Mega. Entra al cuarto, sube el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao. Métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. El after party lo montamos en el motel. Y ya. Entra al cuarto. Entra al cuarto. Entra al cuarto. Imagínate mi cuarto. Entra al cuarto. Imagínate mi cuarto. Entra al cuarto. Imagínate mi cuarto. Desde que nos conocemos, pero siempre lo hacemos bueno. Si tú quieres nos grabamos, vamos. Y después lo posteamos, que todo el mundo vea. Lo cabrón que lo pasamos, si está bonito, bonito es sorry. Desde muy duro te digo I'm sorry. Ya que bonito te queda el tani. Volvamos con mi cama y hagamos un party tú y yo. Imagínate mi cuarto. Pero al otro no, nena, nena, eres

coqueto tu mujer. Ey, muévete, muévete, muévete un poco más. Que en la disco la música nunca va a parar. Yo te digo por detrás, suave me voy a pegar. Te prometo vida que te va a encantar. Pero, ¿sabes? Cuando empieza el ritmo tú quieres bailar. Yo la visto que es sexy party. Queen, una de las precursoras de las mujeres que primero se montó dentro del género urbano y que obviamente empezó a romper la discoteca, y hoy tenemos muchas rompiendo la discoteca y haciendo de todo, porque hoy se vale de todo con la Mega Cali 92.5. ¿Qué se vale hoy? Díganos ustedes. Hoy se vale todo. No quiero escucho de problema, quiero vacilón. Un poco de whisky, un blon. Pero nada que me detenga la nota. Y pongan esa musiquita que alborota. Que hoy se vale todo. No quiero escucho de problema, quiero vacilón. Un poco de whisky, un blon. Pero nada que me detenga la nota. Y pongan esa musiquita que alborota. Ando por ahí, con lo de siempre, un socorro. Dando vuelta en un máquina. Quítale el cinco en un cápsulo. Y ando por ahí, con lo de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un máquina. Quítale el cinco en un cápsulo. Y la hueva está de cinco, baby, pa' dentro no se ve. Podemos ver aquí al también podemos ofender. Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel. Un Airbnb y nos vamos pa' un hotel. Donde quieras te como. Pa' escaparnos tú dime cómo. Dime si somos o no somos, a ninguno perdono. Este booty se va a tener en eso sin darle promo. Estaba en el 16, este chamaquito rompiendo la ley. El de mi flota, pero aquí no hay break. Lo comimos y mañana replay. Para el problemón, ni te hablando en toda dimisión. Ando en una Lamborghini que la alfombra dice diablo. Pa' arriba la puerta si la abro, baby. Compárenme con la que sea, yo la parto. Hijo va a ser millonario desde el pacto. De mi baby ninguna le va. La Jordan nueva te caja. Y la cuenta nadie me la paga. Te cuentan como yo no te hagas. Estamos con altura. Ahora aprendí la sabrosura. Siempre con la Mega. Una joya tan pura. Carlos Herna. Lo que yo hago dura con altura.

y solo sé mi número telefónico. Cada cuando te sientas sola y me llamas a mí.